La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz en una entrega. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. ¿Es este el grito en estos 50 días de Pascua de Resurrección? Porque así seguimos, queridos hermanos y hermanas. Así continúa nuestra Iglesia Católica en el mundo, celebrando la Pascua de Resurrección. Precisamente hoy, en este cuarto domingo de Pascua, las lecturas que serán proclamadas en la Santa Eucaristía serán las siguientes. La primera lectura la encontraremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, en los versículos del 21 al 27. La segunda lectura es tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 21, de los versículos del 1 al 5. El salmo responsorial cantado será el número 145, y siendo así, el Santo Evangelio, tomado del evangelista San Juan, en el capítulo 13, de los versículos del 31 al 33 y del 34 al 35. Y como es costumbre en nuestro programa, aquí compartimos con todos una síntesis, una amena explicación. Escuchemos. Hay una palabra que se repite varias veces en las lecturas de este domingo. Se habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, de la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén de Dios, que hace nueva todas las cosas. Y finalmente, en el Evangelio del mandamiento nuevo, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nuevo, novedad. Pertenecen a ese restringido número de palabras mágicas, por así decirlo, que evocan siempre significados positivos. Nuevo flamante, ropa nueva, vida nueva, nuevo día, año nuevo. Lo nuevo es noticia, son sinónimos. El Evangelio se llama Buena Nueva, precisamente porque contiene la novedad por excelencia. ¿Por qué nos gusta tanto lo nuevo? No solo porque lo que es nuevo, no usado, por ejemplo, un coche, en general funciona mejor. Si solo fuera por esto, ¿por qué daríamos la bienvenida con tanta alegría al año nuevo, a un nuevo día? El motivo profundo es que la novedad, lo que no es aún conocido y no ha sido aún experimentado, deja más espacio a la expectativa, a la sorpresa, a la esperanza, al sueño. Y la felicidad es precisamente hija de estas cosas. Si estuviéramos seguros de que el año nuevo nos reserva exactamente las mismas cosas que el anterior, ni más ni menos, nos dejaría entonces de gustar. Nuevo no se opone a antiguo, sino a viejo. De hecho, también antiguo y antigüedad o anticuario son palabras positivas. ¿Cuál es la diferencia? Viejo es lo que, con el paso del tiempo, se deteriora o pierde valor. Antiguo es aquello que, con el paso del tiempo, mejora y adquiere valor. Por eso se procura evitar la expresión Viejo Testamento y se prefiere hablar de Antiguo Testamento. Ahora, con estas premisas, acerquémonos a la palabra del Evangelio. Se plantea inmediatamente un interrogante. ¿Cómo se define nuevo? ¿Un mandamiento que era conocido ya desde el Antiguo Testamento? Aquí vuelve a ser útil la distinción entre viejo y antiguo. Nuevo no se opone, en este caso, a antiguo, sino a viejo. El propio evangelista San Juan, en otro pasaje, escribe: queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. En resumen, un mandamiento nuevo o un mandamiento antiguo, lo uno y lo otro. Antiguo según la letra, porque se había dado desde hace tiempo. Nuevo según el Espíritu, porque solo con Cristo se dio también la fuerza de ponerlo en práctica. Nuevo no se opone, aquí decía, a antiguo, sino a viejo. Lo de amar al prójimo como a uno mismo se había convertido en un mandamiento viejo, esto es, débil y desgastado, a fuerza de ser transgredido, porque la ley imponía, sí, la obligación de amar, pero no daba la fuerza para hacerlo. Se necesita por ello la gracia. Jesús lo formula durante su vida, que el mandamiento del amor se transforma en un mandamiento nuevo, sino cuando, muriendo en la cruz y dándonos el Espíritu Santo, nos hace de hecho capaces de amarnos los unos a los otros, infundiendo en nosotros el amor que Él mismo tiene por cada uno. El mandamiento de Jesús es un mandamiento nuevo en sentido activo y dinámico, porque renueva, hace nuevo, transforma todo. Es este amor que nos renueva, haciéndonos hombres nuevos, herederos del testamento nuevo, cantores del cántico nuevo. Palabras de San Agustín. Si el amor hablara, podría hacer suyas las palabras que Dios pronuncia en la segunda lectura de hoy. He aquí que hago nueva todas las cosas. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Y ahora le compartiremos la segunda lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, de donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo que decía: esta es la morada de Dios con los hombres, vivirá con ellas como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios le enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Resplandece sus puertas, son de perlas, siempre nueva nadie envejece. Es de gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que aquí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. miedo a la muerte. Beberemos del río de agua viva. No habrá tinieblas ni más maldición. En su trono siempre reinaremos. La esposa del Cordero, ella le amó más que a su propia vida. Es sin mancha, oh, qué hermosa es. Lino fino y corona llevará. Asiste Regina, continuamos con los Hechos de los Apóstoles. Interesantes lecturas, interesantes explicaciones. Buenos días, Rosa Aurora y David, que están aquí presentes. Y vamos a seguir con los Hechos de los Apóstoles. Como les dije el otro día, no puedo explicarlos completo todo, pero sí hacer grupos. Hoy el tema va a ser la primera comunidad cristiana. Y vamos a leer tres fragmentos y después, antes del último fragmento, doy un poquito de explicación para que nos vayamos dando cuenta un poco más conscientes de cómo es esta comunidad, la primera que tuvimos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles de Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. vendían sus bienes y propiedades y se los repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo o con un mismo espíritu y compartían el pan en sus casas comiendo con alegría y sencillez. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo, y el Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia en mayor número. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Dios confirmaba con su poder el testimonio de los apóstoles respecto de la resurrección del Señor Jesús, y todos ellos vivían algo muy maravilloso. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían campos o casas los vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles, quienes repartían a cada uno según sus necesidades. Así lo hizo José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir el hombre del consuelo, levita nacido en Chipre, que después de vender su campo, llegó con el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Un hombre llamado Ananía, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su esposa. El resto lo entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo guardándote una parte del precio de tu campo? ¿Quién te obligó a venderlo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay otro fragmento, pero lo explicaré después. Pero aquí hemos leído dos fragmentos en que nos hablan de lo que nosotros siempre soñamos de esa comunidad de Jerusalén. Y no sé si voy a ser capaz de hacernos ver que esa comunidad somos nosotros también. Fíjense que se reúnen, es decir, son una comunidad que escucha las Escrituras y escucha las enseñanzas de los apóstoles, una comunidad que parte el pan. Pensemos el domingo, desde los inicios de la Iglesia hasta ahora. En la comunidad cristiana, nosotros, actualmente le llamamos nuestras parroquias, hacemos esto: nos reunimos, escuchamos las enseñanzas, partimos el pan, que es la comunión, la Eucaristía. Dice después que no había pobres entre ellos. Piensen que es una comunidad pequeñita, pero todas nuestras comunidades podrían, son eso. Cada parroquia, cada grupo es una de esas comunidades. No había ricos, no había pobres. ¿Por qué? Dice porque lo que tenían lo compartían. Y en la otra lectura dice los que tenían campos, o sea, los que tenían más estaban más acomodados, vendían lo que tenían para compartirlo con sus hermanos. Es decir, había un sentido de fraternidad muy grande que nacía del seguimiento de Jesús. Jesús nos ha hecho hermanos a todos. Y lo ponían al pie de los apóstoles, ¿para qué? Para que los apóstoles lo repartieran. Actualmente nosotros también, no sé, o sea, hasta qué punto todos lo hacemos con ese tipo de corazón, pero todos se nos pide el domingo lo que llamamos la colecta, que muchas veces nos quejamos y nos enojamos, porque yo soy una de las que muchas veces me, ahora que lo entiendo, no, pero cuando no lo entendía, ponemos en común parte de lo que tenemos, lo que podemos dar. Ahí es donde entra la sinceridad, que después veremos en el otro lectura. La sinceridad de decir, pongo en común aquello que puedo. Si soy una persona muy pobre o con muchas personas que dependen de mí, pues probablemente si yo pongo $5 será como el otro que ponga 500. Pero si yo tengo suficientes y tengo abundancia, no debo de poner lo mismo, tengo que compartir un poco más, ¿Por qué? Porque se trata desde el corazón. Esto está para compartirlo con los hermanos y hermanas que yo tal vez no conozco ni veo, pero hay alguien que sí. Sin contar que también, pero eso ya eso no nos lo cuentan, los gastos que tengamos, pero sobre todo el compartir las necesidades de otros. ¿Y qué pasa con esa pareja que vende el campo? Lo dice muy bien Pedro al final. No tenías por qué venderlo. ¿Quién te obligó a vender el campo? Lo vendiste porque quisiste. Pero si lo vendiste porque quisiste y quisiste hacer este acto a la iglesia, lo tenías que hacer del corazón y no para presumir, no para aparentar bueno siendo falso. Y ahí es donde, si siguen leyendo, pues el castigo es una cosa que espanta a cualquiera lo que lee, ¿no? Pero es que es así de grave la cosa. O sea, yo no digo que sean así los castigos, digo que es grave. Si yo doy algo, lo doy desde el corazón y no se tiene que enterar nadie. Y si no puedo, pues no doy. Y me quedo tan tranquilo porque Dios es el que sabe. O sea que, ¿por qué digo eso? Porque es una comunidad que tiene unas virtudes hermosísimas, pero las nuestras también. Y una comunidad que tiene un defecto grande, solo nos cuentan este, hay más defectos después, salen, ¿no? Discusiones, peleas, enojos unos con otros, igualito que nosotros. Pero hay algo que va encima de todo eso y es el amor que cada uno de ellos tiene a Jesús. Y ahí es donde la reflexión sobre la comunidad primera de Jerusalén, modelo de, o sea, como el ideal de todas las demás comunidades, tiene que ser este. El amor que nos tiene que unir es el amor a Cristo, que es el centro de la comunidad. Y si todos estamos enamorados del Señor, vamos a querernos unos a otros, porque dicen que si mi amigo tiene a alguien que quiere, yo también quiero a esta persona, ¿no? El último fragmento es muy interesante porque actualmente, pues, hace unos años pasó algo muy parecido, pero actualmente con la elección última del Papa y la renuncia de Benedicto XVI también. Y es la historia del encarcelamiento de Pedro. Dice que el rey Herodes puso en la prisión a Santiago y lo ejecutó, le cortó la cabeza. Y vio que todo el mundo estaba contento, ya como cuando en el Roma, en el circo, ¿verdad? Y dijo, ah, pues qué bueno. Entonces ahora va y pone preso a Pedro. Pedro, que es la cabeza. Ahí pasa algo muy hermoso. Mientras Pedro está preso, y está ahí, no se puede mover porque los ataban de manos y de pies y no se puede mover de donde están, la iglesia entera hacía oración por Pedro. Les he dicho que ha habido recientes algo parecido, y yo para entonces estaba en Roma cuando el atentado de Juan Pablo II, y se repitió mucho eso, dice, volvé a ser la iglesia que entera está orando por Pedro, y era como visible porque se oraba en la plaza de San Pedro, vigilias por la noche, y se veían todas las luces de las gentes que llevaban sus velas, ¿no? Era como, o sea, impresionaba mucho porque era eso mismo, la iglesia entera está orando a Dios por Pedro, que en ese tiempo pues Pedro se llamaba Juan Pablo II, ¿no? Pero actualmente nos ha pasado algo parecido, porque la iglesia entera ha estado rezando un mes, por lo menos el último mes, desde que supimos que Benedicto XVI se iba hasta elegir el nuevo Papa, la iglesia entera a toda hora ha estado elevando oraciones a Dios por Pedro. No sabíamos cómo se iba a llamar este Pedro, se llama Francisco, pero rezábamos por Pedro para que el Señor nos dijera este es, y a él le diera la capacidad de decir que sí. La historia de hecho sigue de que por la noche el ángel del Señor, enviado por Dios, desata las cadenas que tiene Pedro, lo lleva se abren las puertas de la cárcel, sale con Pedro por la calle y cuando ya está en la segunda calle, pues se desaparece el ángel y el pobre Pedro se queda ahí en la calle solo y empieza, yo me imagino que se tocaría a sí mismo y diría, es verdad, soy yo donde estoy. Y otra cosa muy hermosa, dice que Pedro se dirige a casa de María, la madre de Marcos, que tenía un grupo que se reunía en su casa para hacer oración. Así que cuando tenemos grupos de oración, es muy bonito pensar que no son inventados de hace 2 años ni 3, sino que ahí aquella comunidad, aquella señora en su casa, y este Marco probablemente puede ser el que escribió el Evangelio de Marcos, ¿no? Este Marco es el hijo de esta señora, y allí se reúnen, y Pedro va a esta casa a buscar refugio, a buscar dónde quedarse, porque está en peligro. O sea que todo eso nos hace ver toda esa historia y vida de la comunidad que a mí me gustaría que fuéramos capaces todos de mirar las nuestras y descubrir que en las nuestras hay mucho de todo eso. Y mucho hay de todo eso, no solo cuando hay dificultades, pero cuando hay alegrías. Y entusiasmarnos con nuestras comunidades y amarlas. Y si encontramos defectos, pues trabajar para quitarlos. Pero no dejemos de amar cada uno nuestra comunidad y la comunidad universal. Esto sería lo que creo que podemos sacar de estas lecturas de las primeras comunidades, que en las cartas de Pablo se puede sacar mucho más. Pero como estamos en Hechos, pues hablamos de la primera. No sé si hay preguntas que quieran hacer los que están en el programa. Los que no están en el programa tendrán, pero no las pueden hacer. Sister, hablando de la primera comunidad, en los Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es la diferencia, o si hay alguna, entre las comunidades esas que fueron con ese fervor de Cristo resucitado a las comunidades de ahora? Bueno, la diferencia está en que ellos estaban ahí mismo de la resurrección. Ustedes saben que cuando acontece algo, estamos cerca, hay un fuego diferente. Pero el fuego sigue siendo el mismo porque es el Espíritu Santo. Yo algo he dicho de amar nuestras comunidades. Necesitamos, creo yo, de despertar en nosotros, y claro, hemos de pedir al Espíritu Santo, porque solos no lo hacemos, el entusiasmo por nuestras comunidades. Nuestras comunidades, hemos de ser sinceros, están envejecidas en edad, porque el envejecimiento en edad para mí no es envejecimiento en la fe, es todo lo contrario. Pero a veces tenemos los dos, por la sociedad. Estamos condicionados por nuestra sociedad que lo anciano no sirve y nosotros nos estamos poniendo igual. Dice, no, nosotros el entusiasmo de nuestras comunidades tiene que salir del Espíritu Santo y del enamoramiento de Jesús. Por eso lo único que necesitamos hacer para ser como aquella comunidad que tenía mucho como nosotros es enamorarnos de Jesús, el Jesús verdadero, ¿no? Jesús está con nosotros, camina con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. No importa la edad, Dios no mira la edad, mira el corazón. Y yo creo que podemos, si lo hemos perdido, se puede recuperar. La visión no es tan bonita, no es lo mismo ver una joven que ver una persona mayor, pero la belleza del Espíritu está allí. Sí. Así que todos somos útiles en el reino de Dios. Oh sí, mientras el Señor nos tiene en este mundo y nos tiene con una misión a todos. Amén. Gracias, sister, y la esperamos la próxima semana. Gracias y que tenga muy buena semana a todos. Más llegar. Se ha abierto un mundo para mí. He decidido vivir a la manera de Cristo. Esta es la juventud del Papa. Un saludo a todos los jóvenes que a esta hora pues están en sintonía de este segmento a la manera de Cristo. A menos de 80 días para encontrarnos en la gran jornada con el Papa en Río de Janeiro, Brasil, comenzaremos una serie de temas para caer en la cuenta quiénes somos y como jóvenes hacia dónde vamos. La alegría de ser yo mismo será el tema que pues compartiremos en esta mañana. La alegría de ser yo mismo. Para eso, queridos amigos y amigas, comenzaremos haciendo una dinámica. Tratemos de mirar en nuestra mano derecha o nuestra mano izquierda cuántas líneas, cuántos rasgos tenemos en ella. Tratemos de darnos cuenta que una es totalmente diferente a la otra, que una posee rasgos y líneas que no tiene la otra. Démonos cuenta que somos, en la diversidad, obras creadas por Dios, obras benditas hechas por Dios. A veces decimos que nos conocemos una ciudad como la palma de nuestra mano. Después de este brevísimo ejercicio que hemos hecho todos juntos, podríamos decir que quien dice esto más le vale comprar un plano del lugar para evitar perderse. Conocerse a uno mismo es toda una aventura. Es la aventura de la vida, la aventura joven de la vida. Es un verdadero reto y sobre todo es una necesidad para todo aquel que de verdad se quiere tomar en serio la vida. Para eso caería una vez más en el tema de nuestro segmento joven de este día en el que estamos, la alegría de ser yo mismo. Queridos jóvenes todos, la experiencia personal nos revela por una parte una realidad golpeada, herida, vulnerada, la arcilla. Esa arcilla de barro que está dispuesta a cambios y a transformaciones. Cambios y transformaciones en nuestra vida como individuo, como cristiano, como joven. Pero también, por otra, un potencial, un pozo infinito de positividad, un conjunto de fuerzas positivas. Podríamos decir, como el oro, ese metal que brilla y resplandece y que tanto nos llama la atención. En otras palabras, jóvenes, cada uno de nosotros estamos movidos por una mezcla de dos partes, partes de nuestro corazón, la herida y el pozo de positividad, esa arcilla dispuesta a cambios y ese pozo de positividad resplandeciente como el oro. Estos son los dos rostros del corazón de la persona humana. Estos son los dos rostros de tú y yo, jóvenes cristianos. La mezcla de estas dos realidades hace que cada persona sea ella misma y no otra. Es el interactuar de la parte vulnerada y el potencial de posibilidades lo que va dando la identidad a la persona y en donde puede ir descubriendo cuál es el sentido de su vida y cuál es su tarea en la historia. Dos palabras muy importantes para nosotros los jóvenes: sentido y tarea. Tenemos que caer en la cuenta de que hemos sido creados para algo en específico. Esa es la tarea. Tenemos que caer en la cuenta de que el sentido de esta tarea viene de antemano por el abierto de nuestro corazón, lo que estamos llamados a hacer, la vocación a la que estamos llamados a hacer y a la que estamos llamados a formar parte. Eso hará de nosotros una alegría. Eso hará de nosotros sentirnos alegres de ser nosotros mismos. Algo así, queridos jóvenes, pasa con cada uno y con cada una de los que están a esta hora escuchándonos. Se trata de atrevernos a coger una lámpara, un cincel, un martillo, herramientas para moldear es arcilla. Para tocar nuestra arcilla, nuestro barro, nuestra persona, y para poder ir más allá de ella y descubrir la riqueza que cada una y cada uno de nosotros somos, la alegría de ser personas. Esa alegría que si caemos en la cuenta nos hará mejores cristianos, nos hará mejores ciudadanos, nos hará mejores jóvenes. Recuerdo ahora, y pues sería manera de iluminación, un texto bíblico que podemos encontrar en San Lucas, en el capítulo 15, en los versículos del 11 al 32, el hijo pródigo. Podríamos preguntarnos qué relación guarda entre esta preciosa lectura bíblica y la alegría de ser yo mismo, el tema que estamos compartiendo. Podríamos entonces citar, como decía hace un momento, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, cuando el hijo mayor estaba en el campo, estaba pensando cómo vivía en la casa de su padre y cómo vivía en la realidad que estaba en ese momento. Ese hijo se da cuenta, cae en la cuenta de lo que está haciendo en el momento y entonces entra en un pensamiento profundo. Yo era antes, yo soy ahora. Soy verdaderamente consciente de mi alegría. ¿Soy verdaderamente consciente de mi alrededor? El hijo cae en la cuenta de todas estas cuestiones y regresa donde el padre. Yo te pregunto, joven, hoy a ti, ¿qué relación existe entre la lectura bíblica tomada en Lucas capítulo 15 y la alegría de ser yo mismo? Tomando como paralelo estos dos rostros de los que hablábamos al inicio, los rostros del corazón, la herida y el pozo de positividad, el pecado y la reconciliación, la parte negativa, la parte positiva. Podríamos hacer un paralelo entre estas cuestiones, pero mejor, dejémoslo así, pensando en estos dos rostros, que son los rostros del corazón de la persona humana, tu rostro, mi rostro. Tratemos de darnos cuenta de que Dios nos ha pensado desde el principio para algo. Abramos nuestro corazón a ese algo. Caigamos en la cuenta de que la alegría de ser yo mismo consiste en el abrir el corazón a Dios y a su mensaje esperanzador. Que sea eso, mis queridos amigos y amigas, los que nos mueva en esta semana. Y cuando el próximo domingo volvamos a encontrarnos, que tengamos muy claro, muy consciente de que somos felices, somos alegres, estamos esperanzados si ponemos toda nuestra confianza en el mejor de los amigos, Jesús. Él mismo que ha dicho, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Cabría preguntarte entonces, ¿qué le haría entrar y qué te haría experimentar como hijo al sentirte acogido por tu padre? ¿Qué alegría experimentarías al sentirte acogido por tus amigos, por tu comunidad, por tu familia? ¿Sería esta la misma alegría que experimentó el hijo pródigo? ¿Sería esta la misma alegría que experimentamos cada día cuando alguien nos da un abrazo, cuando alguien nos da una caricia, cuando alguien nos dice algo que queremos escuchar? Tratemos entonces de convertir y de transformar todos estos sentimientos en alegrías. Y entonces será así que podremos decir, esta alegría es porque sencillamente soy yo mismo. Termino este segmento, joven, citando la frase de uno que fue, que es y será, padre, maestro y amigo de la juventud, el santo de los jóvenes, San Juan Bosco. San Juan Bosco decía, aquí hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Lo que te quiero decir, hay una nueva vida para ti, si tú decides vivir. respirar. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Dios, tu presencia. Hijo, hija, perdóname, porque yo hice cosas de las que ahora me arrepiento, pero no tenía la luz que ahora tengo. No tenía ni la edad que ahora tengo, ni la madurez que ahora tengo. Muchas cosas las hice mal, porque en el momento que actué, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Ahora me doy cuenta que estaba equivocado. No tenía la luz que ahora tengo. No tenía la madurez que ahora tengo. Perdóname, porque en aquel tiempo actué sin ver más allá. No me vi las consecuencias. Por lo menos, deja en tu tiempo de ignorancia, de oscuridad, esas cosas de las cuales te avergüenzas, y no te vivas toda la vida echando la culpa, porque tú no puedes juzgar con la luz y la madurez que tienes hoy esos actos de los que te avergüenzas. Simplemente tienes que superarlos, porque un año más viejo te tiene que hacer un año más sabio. Y de ahora en adelante vas a actuar con más luz y viendo un poco más allá. De esa manera puedes perdonarte y pedir perdón. Ahora sí, salida de emergencia número 3. Fue el grito de los discípulos de Jesús cuando le oyeron decir que hay que perdonar 7 veces al día. Ellos solamente gritaron. Volvemos a San Lucas capítulo 17, que es lo que estamos comentando en el versículo 5. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. A ver, digámoslo todos y todas juntos. La tercera salida de emergencia se llama fe. Hay gente que ya perdió la fe. No digo en Dios, perdieron la fe en ellos. Ay, si yo nunca voy a poder cambiar. Ay, si yo siempre voy a ser así. Si más tardo en confesarme que en volver a caer, ¿para qué voy a ir yo a confesarme? ¿Con qué cara voy a ir a la iglesia? Me decía un señor y le dije, con esa cara que tiene, si no tiene otra. Pero hermano, es que voy a volver a caer. Pues se vuelve a confesar. Vamos a ver quién se cansa primero, si usted de pecar o Dios de perdonarlo. Vamos a ver. Ya no quieren, porque ya no creen en ellos. Ya no creen en los demás. Ay, hermano, yo ya le perdí la fe a todo el mundo. Yo ya no creo en nada ni en nadie. Yo no creo ni en mi sombra. Es cierto, te hemos fallado todos. Te falló la familia, te falló la iglesia, te falló la escuela, te falló el gobierno, te fallamos todos. Pero tienes que seguir creyendo, porque si no vas a vivir solo. No, oí decir que un sacerdote abusó de un niño. Yo los mando a la iglesia. Pues yo también oí de que un maestro abusó de los niños, no lo mandes a la escuela. Y oí decir que un médico abusó de los niños, no lo lleves al médico. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir encerrado? Tenemos que recuperar la fe. Si no vuelves a confiar, no sales. Se te cerró esa salida de emergencia. Después ahí andan cantando, y les dije que era otra canción, ¿verdad? Cuando uno está decepcionado y le ha fallado a alguien, dice, no me vuelvo a enamorar. Esa sí ya no sigo cantándola, esa ya no. Aplaudan de una vez, esa ya no la voy a cantar. Va. Oiga. Auméntanos la fe. Hermanos, hermanas, es cierto. Muchos matrimonios han fracasado, pero hay que volver a confiar en la estructura del matrimonio, es lo más seguro. Jóvenes, no me vengan con la idea, ay, yo no me quiero casar por la iglesia, porque mira, mi papá y mi mamá son casados y viven como perros y gatos, mejor así nomás, porque así nomás uno, cuando ya no quiere, niña, solo se retira. Perdieron fe en el sacramento. Hay que volver a creer. Todos los jóvenes que están aquí van a repetir conmigo lo que voy a decir. A ver, la mayoría de jóvenes, digan fuerte conmigo. Cuando un barco no llega al puerto, rara vez es culpa del puerto. Generalmente es el barco el que se pierde en el mar. Fíjense que hay barcos orgullosos que se pierden y llegan a otro lado del mar y dicen, ¿quién se llevó el puerto? Si aquí estaba el puerto, o a lo mejor ya no hay puerto. No tengo puerto. Y ¿sabes qué? En lugar de decir, me equivoqué de rumbo, decimos, no hay puerto. Jóvenes, el amor existe. La fidelidad existe. La santidad es posible. Que muchos de nosotros andemos perdidos, no quiere decir que no existan esos puertos. Ustedes van a ser barcos más valientes. Ustedes van a tener matrimonios fieles, estables y fecundos. Ustedes van a construir familias más unidas. Ustedes van a ser una iglesia más santa y un mundo más humano y más fraterno del que nosotros hemos construido. Vuelvan a creer, pídanle al Señor que les aumente la y que no seamos nosotros los que les destruyamos los sueños que ustedes tienen. Ahora vamos a la cuarta salida de emergencia, porque es la explicación más larga que tiene esta enseñanza. La más difícil de entender al comienzo. San Lucas capítulo 17, no nos hemos salido del mismo capítulo. La lógica de Jesús. Cuando yo leí esto que voy a leer, me costó mucho entenderlo. Oré mucho. Es más, decidirme a predicarlo me costó más, porque decía, yo no puedo poner a Jesús en mal. No puede ser que él haya dicho eso, pero sí lo dijo. Jesús, hasta que me reveló el Señor cuál es el secreto que hay ahí, solo para que ustedes capten, le voy a hacer la pregunta antes de leer. Levante la mano a quienes les gustaría ser siervos en el campo de Jesús, siervos en la viña donde Jesús es el dueño, el amo y el Señor. Levanten la mano. ¿Les gustaría ser siervos del Señor? Vaya. A ver si después de la lectura la vuelven a levantar. Vamos a ver. Ya la levantaron, ¿eh? Oigan lo que dice Jesús. San Lucas 17, del 7 al 10. San Lucas 17, 7, cuarta salida de emergencia y la más importante en este momento. Dice: ¿quién de vosotros que tiene un siervo arando o pastoreando, y cuando regresa del campo le dice: pasa el momento, ponte a la mesa, no le dirá más bien: prepárame la cena, cíñete para servirme, y luego que yo haya comido y bebido, comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que darle las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os mandaron, decid: no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra de Dios. Dios santo. ¿De dónde dice que viene el siervo? Del campo. ¿Qué ha estado haciendo? Arando o pastoreando. Trabajos duros bajo el sol. Y viene ya de tarde, porque lo que se menciona ahí es una cena, y uno cena hasta en la noche. Eso quiere decir que ese siervo ha pasado todo él. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo viene ese siervo a la casa? Cansado. ¿Qué más? Con hambre. ¿Qué más? Con sed. ¿Qué más? Y ahora viene lo difícil. Sale el señor, el amo del siervo, y el siervo está esperando unas palabras dulces de alguien que le diga: siervo, siéntese. Siervo, descanse. Siervo, coma. Y el señor le dice: siervo, a la cocina, a prepararme la cena. Y no se vaya soltando la sandalia. Cíñase que va a servirme. Sírvame en la mesa. Levanten la mano quienes quisieran ser siervos en ese campo, en esa casa. ¿Quién dijo yo? A ver, ¿y ahora por qué no la levantan? Pero si antes la levantaron. Espérate un momento. Parece que ese amo es injusto. ¿Verdad que parece injusto? Pero no puede ser injusto. Lo que hay ahí es un secreto enorme. Oigan esta revelación. Esa es una salida de emergencia. Anoten así: servicio. Esa es la cuarta salida de emergencia. ¿Cuál es la cuarta salida? Tú eres mi respirar. La Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Palm Beach les invita a una noche en vigilia con alabanzas y adoración, esperando un nuevo Pentecostés. ¿Cuándo? Sábado, mayo 18, a partir de las 8:30 de la noche a 12 de la medianoche. Esto será en San Félix Vinici, en Berkeley. No te lo pierdas. Para más información, llama a los teléfonos 561-795-0837, 561-795-0837, o al 561-371-0496. Te esperamos. Te esperamos. Te anhelo, Señor. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, Grupo de Oración Vida Nueva en Cristo, de Holy Name, y de los hermanos de las diferentes parroquias de la diócesis. Tú eres mi respirar.